mañana. Tú le Del Caribe a Flora, bella encantadora.

ecstasy. Thank you. ¡Sálvese quien pueda! ¡Cuéntame, guapo! ¡Woo!

Será de queso, de carne. No. Muévete bien, muévete bien, bailador, y deja que te invada la alegría. Para muchachos que no sabían cómo baila un son, cómo no, liberarse en la armonía que fascinación. Al compás del son, al compás del son, al compás del son, concentrar el corazón. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sándalo. Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sándalo. Y un pasito tú. cuerpo es mi delirio. Despreocúpate, si tú me olvidaste, yo ya te olvidé, pues yo soy consciente y cabal de las cosas, y no me perdonaré si es que me arrastro a tus pies. Despreocúpate, porque si tú vienes, yo ya regresé. No puedo aceptar que me mientas de nuevo y que vuelvas a jugar con mi cariño otra vez. Esa mujer está acabando conmigo. Ella merece un castigo y seguro yo se lo daré. Sí, esa mujer está acabando conmigo. Ella merece un castigo y yo se lo daré. sabe que él nunca ahoga, pero aprieta. Ruega al Señor que el día de mañana te dé una dicha que mente humana jamás imaginaría que se hiciera. Por ley de la naturaleza, vivimos calma y temporal. Bonito cuando el hombre madura y piensa, tengo que sentar. Cuando llegué al carnaval, en mi primera vez. Papá, pri, papá, pri, pra, pa, ta, pa, pa. Sapra, pa, pa, pa, pa, pa, pri, pa, pa. Sare, pa, pri, pa, pri, pa, pri, pa, pri, pa, pri, pa, pri, pa, ta. Pa, pa, pri, pa, pri, pa, ta. Sapra, pa. son mis sentimientos nobles que me asesinan.